Labios tan dulces y bonitos, esa mirada me excita, me mata con tanta pasión. Y me pregunto cómo un hombre no se ha enamorado de tus ojos tan bellos, de tu dulce corazón. Tiene los labios tan dulces y bonitos, esa mirada me excita, me mata con tanta pasión. Se ha enamorado de tus ojos tan bellos, de tu dulce corazón. Yo no puedo explicarme que no creía en el amor, y ahora que lo estoy viviendo, veo que a mí me tocó. Si amarte es un pecado, yo sería un pecador. Si me pides, te daría este loco corazón. Este loco corazón. Tiene la mirada dulce como una gitana. Ella ha descubierto en mí lo que otra no descubrió. Ese detalle en sus manos cuando toca mi cuerpo, me siento ahí dentro con loca pasión. Si me pide, le haría más de una vez yo el amor, ya que con nadie estuve a gusto, pero tu piel me enloqueció. Qué lindo es fumar un cigarro después de hacerle el amor. Si supiera lo que se siente, pues mi viejo me lo enseñó, porque era un loco como yo.